El año ya se va. El año ya se va. El año ya se va. El año ya se va. Las maravillas de los días pasar, su recuerdo te harán llorar. Las maravillas de los días pasar, su recuerdo te harán llorar. ¡Ea! El año se va, compadre, y nos llega el año nuevo. ¡Ea! Un, dos y tres. Un, dos y tres. Las maravillas de los días pasar, su recuerdo te harán llorar. Las maravillas de los días pasar, su recuerdo te harán llorar. Un, dos y tres. Un, dos y tres. La primavera llegar y el verano que espera. La primavera llegar y el verano que espera. ¡Ea! El año se va. El compositor presente, Rey O. Baby. ¿Quién él encontrarás? ¿Quién él encontrarás? Los 12 meses para triunfar que con Dios nos concedió. El año ya se va. El año ya se va. El año ya se va. El año ya se va. Las maravillas de los días pasar, su recuerdo te harán llorar. Las maravillas de los días pasar, su recuerdo te harán llorar. La primavera llegar y el verano que espera. ¡Ea! ¿Quién él encontrarás? ¿Quién él encontrarás? Los 12 meses para triunfar que con Dios nos concedió. ¡Ea!